Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:29. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1190 de este viernes 4 de junio 2021 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial y por internet a través de su página web www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Bueno, quiero saludar especialmente a un oyente que nos envió un mensaje a la emisora y que por supuesto nuestro director Ramón Silvano Goularte me hizo llegar gentilmente y muy contento y entusiasmado con ello. Es alguien más que se agrega al listado de oyentes que nos escriben. Gustavo Ariel Sánchez, de Río Segundo, Córdoba. Bienvenido, Gustavo, gracias por el mensaje, gracias por los elogios y de hecho que lo recibo con mucho cariño, teniendo en cuenta que ahora también se agrega Río Segundo a Río Cuarto, desde donde siempre también me escriben, con este amigo a la distancia, por así decirlo, y porque lo va a hacer, Gustavo Ariel Sánchez. Muchas gracias y un gran abrazo desde este estudio número uno de FM Lourdes en Concordia. Y por supuesto también recibimos un correo de José Marcos de Río Cuarto, de Nelia Pizzirilli y Héctor Di Stefano de Villa Ballester, de Marcelo Bechara de la ciudad de Paraná, de Claudio Moraes desde Curitiba, Brasil, de Monseñor Arregui, de Joaquín Lema, ambos de Buenos Aires, y Marisa Giustosi de La Plata, y hay más, ¿eh? A todos ellos, muchas gracias por mantenerse siempre en contacto con Encuentro Cinematográfico y estar siempre en contacto a través del correo electrónico, comentándome los gustos que van teniendo con el programa y que también se han entusiasmado muchísimo con el YouTube de Encuentro Cinematográfico, que seguimos avanzando y muchas gracias a los nuevos suscriptores, ya que estamos pisando los 830 suscriptores, ¿eh? Y como decíamos con Gustavo Gabrieli, vamos hacia los 1000 y por qué no. Sigan suscribiéndose que es gratuito y muchas gracias. Bueno, y ahora, estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181, presenta. cine de Carlos Gardel. Y hoy vamos a hablar de otra película realizada por él en el año 1933, que se titula Cuesta Abajo. A fines de 1933, Carlos Gardel viajó por primera vez a los Estados Unidos, donde cantó con gran éxito por la NBC de la ciudad de Nueva York, acompañado por la orquesta de la radio dirigida por Hugo Mariani y teniendo como arreglador al músico argentino Terry Tocchi, radicado hacía tiempo en los Estados Unidos. Gardel convocó a Alfredo Lepera para que participe como su representante ante la Paramount, con el fin de realizar alguna película en los Estados Unidos, en un momento en que ese país padecía la Gran Depresión de la década de los años 30. El 20 de marzo de 1934 se firmó un contrato acordando crear una empresa productora con el nombre de Éxito Corporation, subsidiaria de Paramount, cuyo único accionista era Carlos Gardel, y que inicialmente realizarían dos películas en ese año, Cuesta Abajo y El Tango en Broadway. Y de esa manera inicia su participación en el cine estadounidense con Cuesta Abajo, película cuya filmación se realizó en dos semanas durante el mes de mayo de 1934. Cuesta Abajo es un largometraje musical, siendo la primera película estadounidense de Carlos Gardel en coproducción con Argentina, de 74 minutos, filmada en Long Island, Nueva York, en blanco y negro por la Paramount, en los estudios Kaufman Astoria, ubicados en Astoria, Queens, departamento de Nueva York, o estado de Nueva York. Fue producida por Samuel Piza y dirigida por Luis Gasnier, sobre un guion escrito por Alfredo Lepera a partir de su propia vivencia autobiográfica. Gardel y Lepera dispusieron que no iban a repetir la imposición europea por la cual los personajes debían vestir como gauchos. La música fue de Carlos Gardel y Alberto Castellanos, y la fotografía fue autoría de George Weber. Resultó la mejor película hablada en castellano hasta entonces producida por un estudio de Hollywood, siendo sus intérpretes Carlos Gardel como Carlos Acosta, Mona Maris como Raquel, Vicente Padula como Jorge Linares, Anita Campillo como Rosa, Jaime de Besa como Bastía, Guillermo Arcos como Don Pedro, Susanne Dullier como Aida, Manuel Pelufo como Gutiérrez, Carlos Espaventa como Corrales, y José Moriche es el portero del cabaret. Durante el relato, Gardel canta Amores de Estudiantes, Por tu Boca Roja, Criollita de Sí que Sí, Cuesta Abajo y Mi Buenos Aires Querido, mientras que Carlos Espaventa canta En los Campos en Flor y Olvido. Gardel está acompañado por un notable quinteto dirigido por Alberto Castellanos en el piano, junto a Remo Borlonini y Hugo Mariani como primer y segundo violín, Washington Castro en violonchelo y Humberto Di Tata en contrabajo. El argumento se centra sobre un estudiante de medicina y cantante de tangos, Carlos Acosta, que deja los estudios y a su novia Rosa al enamorarse perdidamente de una fina prostituta llamada Raquel, que siempre le convence después de cada engaño que le hace con otros hombres. A pesar de promesas de amor, pase lo que pase, y los consejos de su gran amigo Linares. Acosta y Raquel se van a París, pero sigue siendo una mala mujer, como le dijo su amigo Linares, con quien se reencuentra en Nueva York, y que ahora es capitán de un buque, y en el momento culminante de la historia, Acosta enfrentará al Cafillo Gutiérrez, al que Raquel mantiene con el dinero que él le da, y que lo ganaba bailando en un cafetín con variadas damas maduras, y la descubre dándole el dinero en un apartado, y el tipo lo ataca con un cuchillo, pero Carlos lo domina y lo arroja al piso, y apoderándose del cuchillo está por apuñalar a Raquel cuando lo detiene su amigo Linares. Recapacita y retorna con él al salón, donde toma una guitarra y canta Cuesta Abajo, en referencia a Raquel, y en su canto dice: si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. A cambio de escena, ahora navega con su amigo en su barco y deseando ver Buenos Aires, canta junto a él en la borda Mi Buenos Aires querido. Gardel, Lepera y Castellanos no quedaron del todo satisfechos con la película, sobre todo porque Luis Gasnier y los técnicos de la Paramount eliminaron muchas de las escenas divertidas durante el montaje. Cuesta Abajo fue estrenada el 10 de agosto de 1934 en el Teatro Campo Amor de la ciudad de Nueva York, y en la Argentina, el 5 de septiembre de 1934, en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires, donde el público desbordó el cine y exigía que se repitieran las canciones. Pero la crítica no fue favorable a través de los diarios La Prensa y La Nación y de la popular revista Caras y Caretas, que comentaron acerca de un argumento deplorable, inconexo, malos los actores, con mil deficiencias, ya sea escénicas, técnicas y en la revista y en la dirección. También la criticó Homero Manzi, cuestionando al filme en un artículo publicado en la revista Antena. Y es cierto, sobre el final se desconecta o está cortada la película, porque supuestamente, estando en Nueva York, ¿de dónde sale el cafiolo con el mejor estilo porteño que ella mantiene? ¿Y desde cuándo su amigo Linares resulta capitán de un buque, sin conocimiento previo de ella, de ello, de que fuera un marino cuando se separaron en Buenos Aires, y con quien termina navegando hacia Buenos Aires, ya que Carlos, añorando su terruño, canta junto a su amigo en la borda del buque Mi Buenos Aires querido? Pueden comprobarlo viéndola por internet. Y esto fue el cine de Carlos Gardel, recordando hoy la primer película estadounidense del zorzal criollo, que se tituló Cuesta Abajo. Y el cine de Carlos Gardel fue presentado exclusivamente por Estación de Servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, de Bernardo Tirigoyen, 181. Bueno, como hemos escuchado en los temitas musicales, dos temas del Far West. Primero, la última dirigencia de Red Rock, de los ocho más odiados, compuesta la banda musical de dicha película por Ennio Morricone y el tema interpretado por él y su gran orquesta. Luego, la canción de la gran jornada de Peter Brunelli y Reginald Bassett, original de dicha película. Vamos a seguir con otro tema del Far West. Vamos a escuchar ahora el tema de una película que fue súper interesante. Una película que interpretó Steve McQueen y que se llamó Nevada Smith. Vamos a escuchar el tema del mismo nombre de Alfred Newman, original de Nevada Smith. Acabamos de escuchar el tema de Nevada Smith, de la película del mismo nombre, que fue compuesto por Alfred Newman y de la banda original de esta película, con destacada actuación de Steve McQueen y Karl Malden, que fue su enemigo, a quien buscó durante toda la película por una venganza de algo que ocurre al comienzo de la historia. Buena película esta, Nevada Smith, me gustó muchísimo. Y por supuesto nos recuerda a Steve McQueen, que ha tenido grandes trabajos en el cine, como aquel de 1960, Siete Hombres y un Destino. Personalidades destacadas de nuestra cinematografía. Y hoy vamos a recordar a John Alton y Francis Boehringer. A comienzos de la década de 1930, los estudios Lumiton, que habían construido en Buenos Aires nuevas y modernas instalaciones, especialmente diseñadas para producir películas y dotadas de los últimos adelantos técnicos,

el hermano de Peter Grave, que falleció en el 2011 a los 87 años. A David Carradine, 72 años, este actor norteamericano, falleció en el 2009 en Tailandia. Pasamos al día 3 para recordar a Virginia Luque, actriz y cantante de tango argentina, con 86 años falleció en el 2015, al igual que el actor argentino Ricardo Morán, que con 74 años falleció el mismo día, en el mismo año 2015. También recordamos el día 3 a Robert Morley, actor característico inglés, característico actor inglés Robert Morley, con 74 años, falleció en 1992. Y el gran Anthony Quinn, actor norteamericano, con 86 años, falleció en el 2001. Recordando que Anthony Quinn estuvo en nuestro país y cenando con Mirtha Legrand. Por último, el día 3 recordamos al actor ruso Oleg Yankovsky, 65 años, falleció en el 2009. En el día de hoy se cumple un aniversario más del fallecimiento de Stephen McNally a los 80 años en 1994, y que va a ser motivo de un recuerdo muy especial entre los temas rockeros del próximo bloque. También hoy se recuerda a Nino Manfredi, actor italiano que falleció con 83 años en el 2004 y que también estuvo en la Argentina cuando se filmó aquí una película. Hoy estamos recordando también a Sotiris Moustakas, 66 años, actor que actuó en Sorbal Griego, falleció en el 2007. Y a Lucia Ragni, actriz italiana, 65 años, falleció en el 2016. Y también a Antonio De Teffè, actor italiano, conocido como Anthony Stephen en los Western Spaghetti, que falleció con 73 años en el 2004. Mañana vamos a recordar al actor característico inglés Lauren Naismith, 64 años, falleció en 1992. Al actor inglés Peter Sallis, 96 años, falleció en el 2017. Catherine Goodwill, actriz norteamericana, actriz inglesa, 74 años, falleció en el 2013. Y Anne Bancroft, actriz norteamericana que falleció con 73 años, la vamos a recordar el próximo domingo 6, falleció en el 2005. Ese día 6 también falleció en Francia Pierre Brice, el actor francés con 86 años en el 2015. Y Richard Johnson, actor inglés con 87 años, se nos fue también en el 2015. Seguimos con el actor ruso Alexander Kuznetsov, 59 años, falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. Y un grande entre los grandes y el más grande de todos los grandes, porque es el que inventó el cine, don Luis Lumière, falleció con 85 años el 6 de junio de 1948. Día 6 de junio también recordamos a Kaira Muratova, actriz rusa que falleció con 86 años en el 2018. A la actriz norteamericana Teresa Saldaña, 61 años, falleció en el 2006. Y por último, el actor Maxine Stewart, también norteamericano, 94 años, falleció en el 2013. Y este ha sido nuestro querido recuerdo a todos los que he mencionado en este listado, que oportunamente nos deleitaron desde la gran pantalla y que hoy los recordamos con mucho cariño porque ya no están. Bueno, y ahora sí, ya estamos listos con Edgardo Galarza para nuestro primer rock and roll de este último bloque. Y vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis, gran rockero norteamericano,

en el episodio Hooverville como el Dr. Lloyd en 1980, y luego se retiró del mundo del espectáculo. Stephen McNally falleció por causa de una insuficiencia cardíaca el 4 de junio de 1994, a los 80 años, en su casa de Beverly Hills, California, por lo que en el día de hoy, 4 de junio de este 2021, se están cumpliendo 27 años de su fallecimiento. Y así recordamos a este tal vez desconocido actor estadounidense para muchos de ustedes, Stephen McNally, a 27 años de su fallecimiento. Bueno, y después de haber para muchos conocido a Stephen McNally, para otros recordarlo por si lo han visto en varias de las películas mencionadas o las series en las que ha participado, vamos a nuestro segundo rock and roll de esta noche. Y vamos a escuchar a Chuck Berry, gran cantautor de rock norteamericano, porque es autor del tema que vamos a escuchar, que se titula Roll Over Beethoven, de y por Chuck Berry. Así pasaron nuestros dos rock and roll del último bloque del programa, que ya lo estamos imponiendo porque hay muchos que esperan, y claro, son de la época en que disfrutamos, y hoy que ya estamos setentones, disfrutamos en aquellos años juveniles de Elvis Presley, Bill Haley y después todos estos rockeros como Chuck Berry y otros tantos que nos deleitaron con ese tema que la juventud bailaba con locura en el segundo lustro de los 50 y durante los años 60. Y también aparece el twist por esa época, creado por Chubby Checker. Y bueno, escuchamos esta noche, en primer lugar, Bolas de Fuego de y por Jerry Lee Lewis, y en segundo lugar, Roll Over de Beethoven de y por Chuck Berry. Y tenemos un mensajito aquí, bueno, el único mensaje de esta noche, porque más se están acostumbrando a escribirme al correo electrónico que enviar mensajes al programa, que me gustaría mucho que me envíen mensajes al programa para poder leerlos. Bueno, este es, como siempre, de nuestro gran amigo Castañeda. Y Daniel Castañeda estuvo con nosotros aquí el 5 de agosto del 2016, cuando Néstor Perul condujo periodísticamente esa noche el programa, porque yo quería disfrutarlo del otro lado de la barrera del micrófono. Y vinieron desde Villa Devoto Daniel Castañeda y su señora Analía, y estuvieron acá con Bernardo Gruski y Ramón Gularte, Horacio Gularte, condujo el programa Ramoncito Quirós, y después nos reunimos en una cena en Pizza 40, y la pasamos muy bien. Por eso lo menciono esto con motivo de Néstor Perul, que se nos fue de gira eterna, como es costumbre decir de mi querido amigo Gayol, en Buenos Aires, que conducía el programa Vecinos Buenas Noticias, y siempre decía, se fueron de gira eterna cuando fallecía alguno de los actores o amigos del programa. Daniel Castañeda nos dice, hola Jorge, aprendimos un poco más sobre actores como Bruce Dern, que vimos en tantas películas, y es cierto, es un gran actor, para mí es un gran actor. Y sobre nuestro cine argentino en sus comienzos, y es lógico, con el cine de Carlos Gardel y con el recuerdo de estos dos grandes fotógrafos que tuvo el cine argentino. Y ya habíamos recordado a Echeverri y otros precursores, digamos, o personalidades destacadas de nuestro cine por aquellos años. Y todavía faltan, van a venir más en el transcurso de lo que resta de este 2021. Bueno, muchas gracias, Daniel. Seguramente tendrás tu sentimiento igual que yo hacia Néstor Perul. Te envío un abrazo muy grande para ti, para Analía, un beso grande, y que lo pasen muy bien y sigan cuidándose de este coronavirus que no perdona a nadie, porque Néstor Perul casualmente falleció a causa de este maldito virus que nos está asolando a todos, que es invisible. No podemos verlo, por lo que no podemos pelearlo. Y sin embargo, hay mucha gente que no le da importancia y cree que es infalible o que a él no le va a pasar nada. Pero eso no lo sabe. Y cuando le pasa, ruega a Dios para que lo salve. ¿Por qué se lo buscó? Y después se lamenta. Bueno, no se entiende realmente a los argentinos, ¿eh? Bueno, y ahora sí nos vamos entonces a los cumpleaños felices. Sí, los cumpleaños felices de la primer semana, un poquito corta, de junio 2021, de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que comenzaron a cumplir el martes 1 hasta el domingo 6. Y así fue como el día primero festejamos el cumpleaños de Brian Cox, actor inglés, nacido en 1946, y seguimos con el de actor norteamericano Morgan Freeman. ¿Quién no conoce a Morgan Freeman, no? Gran actor, superlativo, nació en 1937. Ese día también festejamos el cumpleaños de Tom Holland, actor norteamericano, nacido en 1996, y el de John M. Jackson, actor norteamericano, nacido en 1950. Y el último que tenemos es el de Robert Powell, actor inglés que interpretó a Jesús de Nazaret, que nació en 1944. El día 2 fue el cumpleaños del actor inglés Dominic Cooper, nacido en el 78, y del actor irlandés Liam Cunningham, nacido en 1961. Y junto a ellos, nuestro director argentino Alejandro Agresti, nacido en 1961 también. Y este día 2 seguimos con la actriz norteamericana Joanna Gleason, nacida en el 50, el actor norteamericano Stacy Keach, nacido en 1941, el actor norteamericano Justin Long, nacido en 1978, el actor norteamericano Zachary Quinto, nacido en 1977, y el norteamericano Frances Turner, nacido en 1951. Pasamos al día 3, cumplió años Angelina Jolie, nacida en 1975. Frances McDormand, actriz norteamericana también, nacida en 1957 y ganadora de 3 premios Oscar de la Academia de Hollywood. Frank Marrae, actor norteamericano, también cumplió el día 3, nacido en 1952. John Rockman, actor norteamericano, nacido en 1949. Y Penélope Wilton, también norteamericana, nacida en 1946. En el día de hoy, están cumpliendo años el actor Ken Clark, nacido en 1930, que aún no se ha alejado del cine, aunque lo he visto muy poco últimamente. Está cumpliendo Bruce Dern, que fue motivo de un recuerdo muy especial, un homenaje, emulando su vida y su obra. Bruce Dern, considero yo que es un gran actor, como decía también Daniel Castañeda, que nació en 1936. También está cumpliendo años hoy el actor norteamericano David Cate, nacido en 1956. La actriz inglesa Amanda Crew cumple años mañana, nacida en 1956. Y mañana también cumple años William Forsythe, conocido como Bill Forsythe, nacido en 1955, norteamericano. También el actor norteamericano Spalding Grant, nacido en 1941. La actriz italiana Stefania Sandrelli, que nació en 1946. Mark Wahlberg, actor norteamericano, nacido en 1975. Todos cumplen años mañana. Robert Jackson Isaac, actor norteamericano, nacido en 1963. No sé si es norteamericano o inglés Jason Isaac, tengo mis dudas. Amanda Pays cumple ya el domingo, al igual que Jason Isaac, que es actriz norteamericana y nació en 1959. Jason Isaac en 1963. Y el último cumpleaños que tenemos registrado para festejar el domingo es el de Danny Strong, actor norteamericano, nacido en 1974. Y este ha sido el listado de los cumpleañeros de esta semana cortita, porque le falta un día, el día lunes, que perteneció a mayo. Así que desde el primero y hasta el domingo cumplieron todos los nombrados, que como digo siempre con Edgardo Galarza desde el control, les deseamos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de este primer programa de junio 2021. Se dieron cuenta que ya tenemos el último mes de medio año corriendo y parece un suspiro desde que empecé el 5 de marzo hasta ahora. Impresionante, como decíamos con Edgardo Galarza, cómo corre el tiempo. Ha de ser los nervios y la gran preocupación que nos tiene a todos con este coronavirus, ¿no? Que el tiempo aparentemente se va más rápido que antes. Espero que hayan disfrutado de este programa 1190 dedicado a la memoria del querido amigo Néstor Perul, que ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilio Hermanos, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque San Peña 172. Y siendo así todo por esta noche, no se olviden de escuchar mañana a Edgardo Galarza en Lo que resta del día, el programa sabatino de FM Lourdes de 10 a 13 horas. Y durante la semana está presente desde las 15:30 hasta las 19 con Mientras pasa el tiempo. Edgardo Galarza, de esta manera, es, digamos, un experto en el control, moviendo teclas, operando los programas, en mi caso, ¿no? Gran operador, de hecho, con 9 años ya conmigo, que se van a cumplir en este ciclo, y con sus programas, que conduce con su delicadeza y su calidad ya conocida, ofreciéndonos noticias de todo tipo. Edgardo, mañana de 10 a 13 horas. Y bueno, tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico, pero en casa. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. 21 horas, 35 minutos. Y si en este otoño tomamos algo calentito, cafecito, matecito y todo el día calentitos. No te calentes, mañana estamos otra vez desde Concordia, Entre Ríos, 93.9. Otoño calentando el dial. Power inside, it's going round in my mind.